sé que en algún sitio estarás viendo las estrellas buscando una señal. Y en mi cama estoy imaginando cómo serás, sabiendo que el destino nos cruzará. Quiero vivir en una historia de amor, descifrar nuestras almas cruzando la mirada. No me importa si no es para siempre. Yeah, they-